somos nosotros en el aire de la Radio Líder. Jorge decía hace un rato, tras volver a la actividad luego del 0-0 de Uruguay ante Corea en el debut. ¿Cómo de volver a la actividad? Estuve siempre activo. Sí, nada, fuimos muy generosos con vos. Es lo mínimo que podés hacer. Señoras y señores, Jorge dijo, les vengo a contar, les vengo a transmitir, vengo a informar por sobre todas las cosas que dentro de los movimientos que se están dando, hay uno que se puede ya confirmar. Sí, una nueva incorporación del gobierno municipal local, un nuevo funcionario. Tenemos nuevo subsecretario de gobierno. La creación de una cartera. Exactamente, que es la subsecretaría de gobierno y estará a cargo de... Estará a cargo de Guido Peralta. Se lo vio justamente a Peralta en los últimos actos y actividades del municipio cerca de la intendenta Marisa Fassi. Bueno, el porqué era este. Es el nuevo subsecretario de gobierno. Seguramente en las próximas horas saldrá el comunicado oficial, digamos, que respalda esta situación, pero ya trabaja en esta área, en esta nueva área, la subsecretaría de gobierno, dentro del equipo municipal de la intendenta Marisa Fassi. Funciones, roles, ¿qué se puede, digamos, decir respecto a las características de lo que tendrá que abordar? Creo en términos que tiene de trabajo que ver con una cuestión de trabajo territorial, de seguir de cerca los distintos inconvenientes y problemas que haya en el territorio y la relación directa con los vecinos. Me parece que va a ir encargado de esa situación particularmente. Es la información. En principio es eso. Bien. ¿Esto ya es un hecho? Es así. Yo, todo lo que digo yo es así. No, suena feo, suena arrogante de tu parte. Pero es así.